Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Reprogramando, habrá licencia para padres y madres si hay clases alternadas. El ministro de Educación Trotta anticipó que se evalúa dividir los grados y que los chiques concurren alternadamente 2 o 3 veces por semana a la escuela. Se mantendría la educación a distancia el resto de los días. Bajo estas circunstancias, un responsable por hogar seguirá bajo el régimen de licencia laboral. Recargo multas a Edenor y Edesur. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad sancionó a las distribuidoras eléctricas del área metropolitana de Buenos Aires, Edesur y Edenor, con una multa por un total cercano a los 100 millones de pesos. La causa fue la falta de respuesta a más de 12.000 reclamos pendientes de resolución de usuarios y usuarias del servicio. Repudió 5 policías de la bonaerense detenidos por violación a una compañera. El delito ocurrió en la localidad de Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas. 4 de los policías quedaron imputados por abuso sexual agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policía. El 5º sospechoso fue acusado de omisión de auxilio. Por la fiscalía podrían haber socorrido a la víctima cuando se produjo el abuso. Rosca, el Congreso sesiona de forma virtual por primera vez. Las cámaras de senadores y de diputados de la Nación realizan hoy sus primeras sesiones remotas de la historia parlamentaria. Los y las legisladoras emitirán sus votos de manera virtual. El Senado debatirá decretos de necesidad y urgencia dictados por el gobierno, mientras que diputados debatirá 2 proyectos. Uno vinculado a la protección integral del personal de salud y otro para eximir el impuesto a las ganancias a los trabajadores de la salud y la seguridad. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a Algo con R. Hasta las 20 nos van a escuchar por el aire de FM La Tribu. Mi nombre es Micaela Antelo y soy la encargada de este aire los días miércoles, así que les toca escucharme hasta las 20, como les venía diciendo, y lunes y martes está mi compañero Ariel Smith y jueves y viernes mi compañera Jimena López Constantín, que no sé si digo bien su apellido, porque encima me cuesta un montón este tipo de cosas. Pero bueno, hoy tenemos un programa muy entretenido. Vamos a estar hablando un poco de la situación paritaria, pero en realidad situación sindical. Yo quiero hablar de paritarias, pero me han retado y me dijeron que hay cosas más importantes para hablar. Así que capaz que pregunto por paritarias, pero no sabemos todavía. Así que vamos a ver eso y vamos a estar hablando también de la situación de Corea del Norte y la desaparición del general Kim, que fue por lo menos durante 3 semanas y que bueno, ya está vivo, ya sabemos que está bien. Pero bueno, vamos a ver qué repercusiones trajo. Y bueno, y analizar este tipo de cosas. Pero antes de entrar a nuestro hermoso programa del día de la fecha, les queremos recordar que, como todas las semanas, esta casa con parlantes FM La Tribu tiene una consigna colectiva con los programas Charco de Arena y Eso que Falta, que se pueden comunicar a cualquiera de las redes sociales de esos dos programas o al de FM La Tribu, como también a nuestras redes sociales, Algo con R en Facebook e Instagram, Algo_con R en Twitter, para participar de la consigna de esta semana, que es ¿cuál es tu sueño recurrente? Buenas tardes, Manupa, no te saludé todavía. ¿Cómo va? Mejor, ¿sí, no? Bien. Mi sueño recurrente en estos días es soñar con la gente de mi trabajo, porque la veía mucho tiempo, muchas horas. Sí, es que aparte trabajo el doble de horas ahora, así que eso es malo. Soñar con mis... Me pregunta Manupa si soñar con mis compañeros de trabajo es bueno o malo. No, yo creo que es bueno. Yo me llevo bien por lo general con la gente, así que sí, es porque los extraño. Y con la familia. También, hoy particularmente soñé con mis primos y es porque los extraño y vivo sola y me afecta un poco, pero les voy a dejar un latiguillo para ustedes. No sé si sabían que los cuentos, si querés que se cumplan, se cuentan antes del desayuno, y si no querés que se cumplan, se cuentan después del desayuno. Bien, si no querés que se cumpla el sueño que acabas de tener, lo contás después de desayunar, nunca antes. Por ejemplo, me pasó que soñé que se moría un amigo y dije, lo tuve que buscar porque no me lo acordaba de memoria, y dije, ¿era antes o después? Pues si se lo cuento ahora, sí, pobre. Entonces lo busqué de nuevo porque no recordaba cómo era el dicho, y era, si lo contás después, no sucede. Así que para todos los que tengan sueños malos, cuéntenlos después del desayuno, porque podría pasar algo malo para los supersticiosos. Así que bueno, respondan nuestra consigna a cualquiera de las redes sociales. También se pueden comunicar a nuestros teléfonos al 4864-0489 o al 4866-1095 o por WhatsApp al 1167-103758. Y como ya estoy embalada, vamos a irle de una al tema de apertura, eso porque venía embalada, obvio. Vamos a escuchar a Courtney Love, You Know My Name. I love you. pueblo solo tiene tres caminos para liberarse de su triste suerte. Los dos primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20. Algo con R. Pero no se puede nombrar. 19 y 15 de la tarde, estamos en Algo con R y como les habíamos adelantado, queremos ver un poco el panorama sindical que estamos atravesando en este momento. Por eso estamos en comunicación con Matías Cremonte, amigo de la casa, abogado laboralista y presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas. Matías, ¿cómo estás? Micaela de este lado. Hola, Micaela. Muy bien, gracias. ¿Vos? Muy bien, por suerte. Bueno, empezar, no sé, hay como varios titulares dando vuelta en el panorama sindical. El tema de las empresas e industrias y servicios que demandaron alrededor de 50.000 puestos de trabajo temporarios, o sea, que se crearon nuevos puestos de trabajo. Sí, a ver, en realidad, si uno analiza aisladamente ese título... pensaría que entonces, en este contexto de aislamiento, se creó trabajo, ¿no? Y bueno, no, en realidad no. Que se haya demandado trabajo temporario tiene que ver con algunas circunstancias de las empresas que están exceptuadas, pero lo que no hay ninguna duda que lo que toda esta situación de aislamiento y emergencia sanitaria está produciendo en el mundo del trabajo es destrucción, por ser un poco trágico, pero como muchas veces suele utilizarse la metáfora de que es una guerra, esto de la pandemia, la verdad que es bastante cierto en términos a veces de los resultados o los efectos concretos en el mundo del trabajo, sobre todo porque, a ver, digamos a una conclusión más o menos general de lo primero que está ocurriendo con todas las relaciones laborales, es que casi de manera generalizada, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que desde el 20 de marzo hasta la fecha no trabajaron, se les redujo el salario, con lo cual ahí ya tenemos un primer panorama de que hubo una caída no ya del salario real, que fue lo que vino pasando en estos últimos años, sino de algo bastante inédito, que es hasta la reducción nominal del salario, es decir, pasas a ganar un 25% menos, en el mejor de los casos, porque a veces es mucho más lo que hubo de reducción. Y ahí, bueno, sí, lo que ha habido, más allá de que uno entiende que es evidente que las consecuencias económicas también recaen sobre las empresas, de algún modo el escenario en el cual se va a desarrollar el mundo luego del aislamiento obligatorio, luego de la pandemia en general o de la emergencia, bueno, es un mundo con una reducción de salario, ¿no? Y eso es totalmente desalentador y contrario a alguna buena noticia, entre comillas, de que esto pueda generar la creación de empleo. Claro, yo tengo dos preguntas para hacerte en relación a lo que estás diciendo. Una es si este trabajo temporario asegura puestos de trabajo, porque justamente es temporario, no asegura que pasada la pandemia esto se mantenga. En realidad, yo creo que ese dato estadístico, digamos, le tiene que ver con que el primer uno, bueno, se dictaron muchas normas, incluso algunas medio contradictorias, pero desde muchos decretos y resoluciones del Ministerio de Trabajo, y una de las primeras, la que, digamos, decretó el aislamiento y estableció cuáles eran las actividades exceptuadas, también ahí se consignó que todo nuevo empleo que se cree se considera eventual o temporario. ¿Por qué? Porque el principio general es que cuando alguien entra a trabajar, más allá de un periodo de prueba de 3 meses que también establece la ley, luego pasa a tener un contrato por tiempo indeterminado. Y la excepción es el trabajo eventual o a plazo fijo, que tiene que haber condiciones que realmente signifiquen la necesidad de un contrato eventual. Si no, se va a presuponer que es por tiempo indeterminado. Entonces, para zanjar o evitar discusiones posteriores, la ley o el decreto de necesidad de urgencia dijo, bueno, todo, se presume que todo nuevo empleo es temporario, entendiendo que estas circunstancias obligaron a crear empleo eventual en esa manera. Entonces supongo que ese dato tiene que ver con esa presunción que establece el propio decreto. Y sí, concretamente, yendo a tu pregunta, en cualquier momento, cuando termine esta eventualidad, que sería la emergencia sanitaria, puede ese contrato quedar sin efecto y aparte sin ningún tipo de derecho de indemnización. Perfecto. Y respecto a el salario nominal que estabas comentando y la reducción de un 25%, por lo menos el acuerdo que tiene la Cámara de Comercio y el Sindicato de Comercio con las empresas es que aplique por lo menos abril y mayo, pero no se extiende esto. O sea, mi pregunta es que ahora esté aplicándose un 25% de descuento, un 20, un 25% de descuento sobre los salarios nominales, ¿no implica que a futuro esto se mantenga? No, de hecho son acuerdos excepcionales y obviamente limitados a quienes no van a trabajar, porque alguien que continúa trabajando o vuelve a trabajar en función de que se van flexibilizando las condiciones del aislamiento, tienen que cobrar el 100% de sus salarios. Es una medida que nació como una excepción y terminó generalizándose, porque muchísimos sindicatos, por ejemplo, el de empleado de comercio, se prestaron a firmar esos acuerdos y a reducir salarios de sus trabajadores representados. Pero, digamos, esto que era una excepción pasó a ser la regla general, decía, y está pensado solo mientras dure esto. Obviamente, cuando todo vuelva a la normalidad, bueno, los salarios tienen que volver a ser los mismos de antes. Lo que pasa es que, digamos, la referencia que yo hago a lo trágico, entre comillas, de la rebaja de los salarios nominales, es que aún volviendo a la normalidad, volvemos a salarios de 2019. Recordemos que no hubo paritarias este año. La mayoría de los trabajadores tiene el mismo salario que tenía a fin de 2019, iba a tener aumentos salariales en la ronda paritaria de 2020, o a algunos les quedaban pendientes incluso renegociaciones de actualización, ¿no? Revisiones, que había muchos convenios en la mayoría, y en realidad casi no hubo ninguna, y bueno, además de la pérdida del salario real que implicó solo en el último año, tal vez un 20%, por no haber sido actualizado nada más, esto digo al 20%, no por tirar un número, la inflación entre abril de 2019 y mayo de 2020 no debe ser menos de un 45%, todavía no está el índice de abril, pero creo que sin abril da un 43%. No hubo una paritaria que haya llegado a este momento, es decir, por eso resalto lo que son salarios del 2019. ¿Cómo volver luego de la normalidad a actualizar esos salarios, más allá de que la reducción nominal quede sin efecto, esperemos, tampoco va a ser tarea fácil? Estamos en comunicación con Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, hablando de paritarias, que era lo que yo quería hablar. Aceiteros firmó paritarias. ¿Quién más firmó paritarias? Mira, desde, digamos, ya en 2020, los sindicatos que primero firman paritarias normalmente son bancarios y aceiteros, porque sus convenios vencen a fin de año, digamos que duran el año calendario, ¿no? Y creo que bancarios no firmó su convenio colectivo, sino un puente, una suma fija, lo firmó en enero hasta marzo, y hasta ahora no hubo noticias de que haya o actualizado o firmado el convenio definitivo. Aceiteros firmó su paritaria con un aumento de un 25%, pero son actividades, más allá de que no conozco otros casos que hayan firmado, realmente quienes han podido avanzar en sus negociaciones colectivas salariales son aquellas actividades exceptuadas del aislamiento que siguieron trabajando y produciendo. Y que no fue fácil, el caso de aceiteros por lo menos lo conozco bien, y las empresas, por más que siguieron trabajando, por más que han, digamos, aumentado su rentabilidad, por distintas circunstancias, pero esto hasta los benefició. De todos modos, planteaban que no era momento de negociar un convenio colectivo, a pesar de que había vencido el 30 de diciembre de 2019. Y así hay muchas actividades, la alimentación, que todavía no firmó su convenio, los azucareros, que siguen trabajando y están planteando su convenio, y los ingenios, no sé, por hablar de uno conocido y su magnitud, como puede ser el ingenio Ledesma, del grupo Blaquier, plantea que no es momento tampoco de negociar. Es decir, los empresarios no están facilitando la situación en este contexto para avanzar en negociaciones, sino todo lo contrario, están aprovechando esta situación, me refiero a los que siguen trabajando y mantienen su rentabilidad, desde luego, para o reducir personal o aumentar, digamos, para aumentar su rentabilidad aprovechándose de las circunstancias, por ejemplo, sin negociar colectivamente para aumentar salarios. Y respecto a, cambiando ya paritarias, que creo que quedó hiper claro, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, se determinó que no van a poder abonar, ya no pudieron abonar los salarios de abril, y está casi seguro que el 90% no podrá abonar mayo. ¿Hay planes, se rumorean planes respecto al apoyo del Estado a las pymes? ¿Hay algo rondando respecto a eso? Bueno, a ver, la verdad que una cosa son cómo el Estado atiende las consecuencias sociales, digamos, de la emergencia sanitaria, y otras las consecuencias económicas. Indudablemente, la de las empresas que no pudieron seguir con su actividad económica y vieron su rentabilidad absolutamente disminuida, la ayuda del Estado existió, primero con una reducción de muchísimas de sus costos en general, y en lo que hace a lo laboral, desde la eliminación casi total o reducción del 95% de las cargas patronales, hasta créditos a una tasa subsidiada para pagar la nómina, que surgió enseguida en marzo, y en abril, que el Estado se hace cargo de pagar o un salario o hasta dos salarios mínimos, llegando al 50% del salario de los trabajadores, es decir, hasta 32 mil pesos, ¿no? O sea, entre 16 mil pesos o 32 mil por trabajador sería lo que el Estado aportaría. Creo que es, en ese sentido, muy, muy importante. Lo que la empresa le queda para pagar salario no es demasiado. Tal vez sea insuficiente de todos modos, porque hay empresas que no pueden, y por eso digo que la magnitud de las consecuencias de lo que va a ocurrir ciertamente pueden entender, asimilarse con la metáfora que se utiliza de la guerra. Lo que pasa es que eso naturalmente no tiene que llevar a justificar que quienes deban entonces enfrentar el resto de las consecuencias sean los empleados, los trabajadores y las trabajadoras de esas pequeñas empresas, quienes van a tener que dejar un 25 o un 50% de su salario. Deberá, si ninguna empresa o algunas empresas realmente no pueden, porque esa es otra cuestión, tampoco ha habido un control estricto, las primeras empresas que dejaron de pagar salario son las grandes empresas, las que exigieron o coaccionaron al Estado, por ejemplo, con 1.500 despidos, fue Techín, digamos, ¿no? El grupo Roca, no fueron las pequeñas o medianas empresas. Eso también fue bastante paradójico. Ahora, finalmente, a lo que nos lleva toda esta discusión de quién se hace cargo de las consecuencias de la emergencia, por ejemplo, en este caso concreto, de cómo se pagan los salarios, y en mi caso, sin ninguna duda, digo, afirmo sin ninguna duda que no deben ser los trabajadores ni las trabajadoras, no debe existir ningún recorte salarial, eso va incluso en contra de los objetivos del aislamiento y de la emergencia sanitaria, pero más allá de eso, bueno, finalmente es el Estado. Y a la discusión que nos lleva a eso es de dónde surge el dinero del Estado para atender todo este tipo de consecuencias. Y eso nos lleva entonces a discutir el sistema impositivo y tributario, que es totalmente regresivo. Fíjate que cuánto hace que se anunció que se iba a imponer un tributo extraordinario por única vez a las grandes fortunas personales y todavía ni siquiera se avanzó. Bueno, tampoco sería suficiente, habría que reformar todo el sistema impositivo y tributario. Hoy paga lo mismo de impuestos un trabajador o un desocupado, al comprar cualquier cosa, que lo que paga de IVA, que Paolo Roca o que Blaquier. eso es algo absolutamente regresivo e irrazonable. Bueno, si algo puede tener de importante o de un saldo positivo toda esta situación es que se repiense todo el sistema tributario, justamente ahora que una de las consecuencias también es revalorizar el rol del Estado, ¿no? Es decir, la necesaria intervención frente a una emergencia de esta magnitud. Bueno, los fondos para esa intervención tienen que surgir de un sistema impositivo absolutamente progresivo y no como es ahora regresivo. Matías, una última rápido y así le dejamos a los oyentes y oyentas algo que le quede en la cabeza. Si no cobraron el sueldo siendo 13 de mayo, ¿qué hacen? Bueno, nadie no pudo haber cobrado su sueldo después del cuarto día hábil del mes que corresponde, es decir, los cuatro días primeros de mayo debieron haber cobrado su salario de abril, sea como sea. Si alguien no lo cobró, eso es una ilegalidad de parte de la empresa. Tiene que comunicarse con el sindicato o con los canales que abrió el Ministerio de Trabajo o con abogados, abogadas, laboralistas que conozcan o de confianza. En nuestro caso tenemos una página de la asociación que recibe consultas y sin ningún problema puede consultar. El problema después es los que cobraron menos, entonces ahí hay que analizar si el sindicato al que pertenece la actividad en la cual trabaja firmó un acuerdo, si ese acuerdo fue homologado, y bueno, hay que analizarlo. En la mayoría de los casos se trata de una actividad ilegal, digamos, o fuera de la ley de las empresas, si alguien no cobró hasta ahora. Perfecto. Muchas gracias, Matías, por esta comunicación. Esperamos hablar con vos nuevamente pronto. Bueno, al contrario, Micaela, gracias a vos. Chau. Hasta luego. Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, acaba de pasar por el aire de FM La Tribu. Algo con R. Y como dijo, como anunciamos desde el lunes, vamos a estar compartiendo con ustedes el informe MOCASE de esta semana. El lunes habló nuestro compañero Ariel Smith con Juan Chazareta, que nos comentaba todo sobre la situación de la pandemia del agronegocio. Así que vamos a escucharlo. Informe MOCASE. Pandemia del agronegocio. Relevamiento de las violaciones a los derechos humanos y las resistencias campesinas indígenas en los montes santiagueños durante el confinamiento. Esto pasó en Villa Unión el día 17 y 18 en la zona rural de Fortín Unión Sur, en el campo alejado del pueblo. La policía de la misma villa, por orden policial, le agarraron a la ciudadana Esperanza Roldán y 6 vacunas, y a Julio Gutiérrez 1 y a José Roldán 1 novillo. Los de Esperanza Roldán están liberados, ya se los retiró del lugar donde estaban detenidos. Quedan 2 animales, que sería de Julio Gutiérrez y José Roldán, ya los tenían cargados y no les dejaron traer a su lugar. Y bueno, a ella fue una venganza, como he chequeado un poquito según lo que me cuentan, para perjudicarla a ella. Los de Julio Gutiérrez y José Roldán siguen detenidos. A pesar de la autoridad del pueblo que violenta la cuarentena y secuestraron animales de los campesinos. Los campesinos nos sentimos bien por nuestra lucha, por nuestra Pachamama. Estamos firmes para seguir. Yo, Rosenda, con 81 años, para seguir dejando a los jóvenes enseñanzas que sigan luchando por los derechos que tenemos nosotros, los campesinos. De nuestros montes y de nuestros ranchos, reafirmamos la lucha campesina. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095. Abre, cuestiona, abraza, altera. La Tribu, ex La Tribu.

¿Saben que me olvidé de contarles que por participar de esta hermosa consigna colectiva se pueden ganar dos bolsones de la Unión de Trabajadores de la Tierra y un bolsón de Cooperativa Pueblo a Pueblo? Así que, ¿cuál es la consigna de algo con R? No los escuché. Quiero ganar. Ay, es la primera vez que me hacen esta al aire. Qué emoción. La consigna es: ¿cuál es tu sueño recurrente? Acá tengo un comentario de Mariel en nuestro Instagram Algo con R, que dice que sueña que se equivoca de subte yendo a la facultad y que es todo distinto y que es muy parecido a el que lleva a Hogwarts a Harry Potter, y lo tuve que leer porque me encanta Harry Potter, igual que a mi compañera Jimena. Así que tenía que leerlo y compartir con ustedes esto que le pasa también a nuestros oyentes. Pero nos vamos a ir rápidamente a la mala reputación, que ahora sí es el tema con R, porque vamos a seguir escuchando el disco editado por LatFem y Gonza Records. Mala reputación, memoria feminista en canción. Hoy tiramos paredes con Falopa Alestani, dedicada a todas las que nos decían varoneras. Suena en el aire música con R. El líder norcoreano Kim Jong-un desapareció durante más de 20 días, despertando rumores de que estaba enfermo o incluso que estaba muerto, hasta que finalmente reapareció a principios de mayo. Los medios de comunicación publicaron imágenes de él radiante mientras recorría el nuevo complejo industrial de Suchon con una corte ceremonial de la cinta. Por eso estamos en comunicación con María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de maestría en sobre el este de Asia, con especialidad en Corea, en la Universidad Yonesi. Pilar, buenas tardes. Micaela te habla de este lado. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, en base a esto que estuvo sucediendo de la desaparición, lo primero que me surge preguntarte es por qué los medios generaron esta fake news sobre Kim Jong-un. Bueno, habría que preguntarle a CNN, pero no es la primera vez que se generan, bueno, estas fake news en torno a Corea del Norte, sobre todo cuando hay algún momento en que el líder no aparece por tiempo que estos medios consideran prolongado. Digo, no tendría por qué aparecer todo el tiempo en los medios oficiales, ya pasó en otras oportunidades. Y bueno, uno podría pensar que es simplemente para distraer en un momento de terrible pandemia, o simplemente tiene que ver con los propios servicios de seguridad, ¿no? Claramente es una información que llega a través de la CIA a CNN, aunque nunca dijeron quién les dio la información, obviamente. Y bueno, podría ser la propia dinámica de esa burocracia de seguridad tratando de generar fantasmas donde no hay. Y a comienzos de mayo, luego de que reapareció Kim, hubo un intercambio de disparos de ambos lados de la frontera intercoreana, y voy a leer tu tweet que dice: arrancó la nueva temporada de no sé decir ni, y ahí es una palabra en coreano claramente, pero tengo la posta sobre Kim Jong, capítulo de hoy, disparos en el paralelo 38. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Bueno, lo había dicho un poco en broma, justo a raíz de esta, ¿no?, fake news que atrapó a tanta gente durante tanto tiempo, ¿no? Me aparece mucha gente opinando sin justamente ni saber decir annyeonghaseyo, que es hola en coreano. Y bueno, en realidad en los disparos, los que, de acuerdo a Corea del Sur, que es de acuerdo sería el gobierno de Corea del Sur, información oficial, ellos dicen que los disparos fue un malentendido. Ha habido, la historia en las fronteras también tiene su dinámica propia, ¿no? En el paralelo 38 ha habido incidentes reales, incidentes graves, digo con muertes, y ha habido algunas veces algunos pequeños inconvenientes que se lo toman como como que fue un pequeño malentendido. Eso es lo que el arreglo, ¿no? Estamos frente a un gobierno, el gobierno de Corea del Sur, que a toda costa también quiere que las relaciones estén bien con el norte. Bien, estamos en comunicación con María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la UBA. Y bueno, me estás hablando del régimen y tengo que preguntarte entonces, para quien no sabe nada, absolutamente nada de Corea del Norte, ¿qué tipo de régimen está sucediendo en Corea del Norte? Bueno, estamos claramente frente a, en términos de politólogos, es un régimen totalitario. Este régimen totalitario está a cargo de los partidos trabajadores, que a diferencia de otros partidos comunistas, como podría haber sido el Partido Comunista Chino en otras épocas, el Partido Comunista en Vietnam, por nombrar países de la región, es un partido comunista que está a cargo de esta familia que hereda el poder como si fuera una monarquía, ¿no? Y a partir de ahí ha construido una cosa relativamente original por la perdurabilidad del tiempo. Y bueno, que es un régimen claramente totalitario, ¿no?, a cargo de esta familia en el poder. Es decir, hereda, de ahí que todo se generó todo este debate en torno a la posible muerte de Kim Jong-un, porque bueno, hereda el poder la familia, ¿no?, como una monarquía. ¿Hace cuánto está esta familia en Corea del Norte? Y bueno, esta familia está desde su abuelo, que es el fundador, Kim Il-sung, está desde el origen de Corea del Norte, es decir, desde 1945, la península coreana era una colonia japonesa. Cuando Japón es derrotado en la guerra, automáticamente se divide la península en dos zonas de influencias, una bajo la influencia de la Unión Soviética, que es Corea del Norte, y la otra bajo la influencia de los aliados de Estados Unidos, que es Corea del Sur, con el pacto de crear, es decir, contribuir a crear en un gobierno tutelar de 3 años, dos estados independientes, obviamente uno comunista, el otro capitalista. Desde cuando se conforma en 1945 el Partido de los Trabajadores, porque hay antesalas de partidos comunistas coreanos en distintos momentos, pero bueno, venían de años en guerra y bueno, tuvo una dispersión que implicó la guerra en la región, no había un partido comunista conformado, por lo tanto se conforma el Partido de los Trabajadores y regresa al país Kim Il-sung, que estaba en ese momento en Rusia, como la figura central. Ahora, no es hasta después de la Guerra de Corea, más o menos en 1955, cuando él realmente ya se consolida como el líder indiscutible del Partido de los Trabajadores y del país, ¿no? Y a partir de ahí se instala esta familia en el poder, generando un régimen, bueno, muy particular, ¿no? Que no se dio en otros países de Asia, ¿no? Se ha dado que es idolatre a los líderes, o en distintas épocas se ha dado la enorme propaganda política de lo de la atracción, pero que dure durante tantas décadas un régimen basado en una práctica cuasi religiosa en torno a estos líderes, es un fenómeno bastante único. Y esto fue el abuelo, padre y ahora hijo. Hijo, exactamente. Bien, y se estuvo rumoreando que quien podía suceder en caso de muerte de Kim Hong-ju es la hermana. ¿Hay posibilidades de que eso suceda? O la hermana es justo su hermana, tanto por ambos padres, ¿no? Porque él tiene otros medios hermanos, como el medio hermano que fue aparentemente asesinado en el sudeste, en el aeropuerto. Pero sí, su hermana es una figura central del régimen, es su colaboradora indiscutible, ha sido muy visible desde que él ha llegado al poder y ha sido sobre todo muy visible en las negociaciones con Corea del Sur en reactivar todo este diálogo después de lo que se conoce como el estallido de la crisis, de la tercera crisis nuclear, que fueron las tensiones que se producen entre el Estados Unidos de Trump y Kim Jong-un, ¿no? Eso se va a entrar en un deshielo en 2018 y ella adquiere mucho protagonismo, ¿no? Viajando a Corea del Sur, estando con él permanentemente, etcétera. Y bueno, claro, desde afuera se veía con posibilidades, tiene que ser ella, porque el otro hermano es una figura que no claramente no tiene injerencias en la política, y bueno, como hay como que se hereda familiarmente, pero bueno, sería, si él hubiera fallecido muy joven, hubiera sido toda una novedad, habría que ver, ¿no? Tiene esto de que es mujer en un sistema que todavía es bastante patriarcal, pero bueno, tenía alguna chance, también podría quedar en manos de alguna regencia hasta que los hijos de él crezcan, como si fueran las tradicionales monarquías, ¿no? O en algún tío. Los hijos de él todavía son jóvenes. Claro, él es un hombre muy joven, de hecho él tiene 36 años, así que claro. Es un hombre muy joven todavía. Y tienen, o sea, y toda la familia tiene preparación política, digamos, como para poder seguir las sucesiones. Claro, habría, en el caso justamente ahora de él, él es muy joven, sus hijos, lo mismo pasó con sus hermanos, ¿no? El interés en la política, por lo menos en involucrarse en la sucesión de ese poder, fue bastante desigual, ¿no? Tuvo hermanos que sí, hermanos que bueno, como dicen los rumores, aparentemente al contrario, cuestionaban un poco el régimen, como suele pasar en este tipo de dinámicas de familias que están a cargo de regímenes de esa naturaleza o como sucedía en tradicionales monarquías. Entonces, claro, sería muy difícil pensar ahora, si estos hijos son muy pequeños, quién realmente va a tener el perfil para hacerse cargo. La gran incógnita era porque antes, en hacer cuando de Kim Il-sung pasa a Kim Jong-il, y de Kim Jong-il a Kim Jong-un, fueron elegidos antes sería del fallecimiento de sus respectivos padres, ¿no? Hubo una transición donde ya se sabía quién iba a ser el sucesor. Claro. Estamos en comunicación con María del Pilar Álvarez, es investigadora del CONICET y realizó estudios de maestría sobre el este de Asia con especialidad en Corea en la Universidad Yonesi. Lo último que tengo para preguntarte es, hoy empezó la siembra de arroz en Corea del Norte. Esas son las noticias que estuvieron circulando. ¿Qué noticias hay de la pandemia? O sea, ¿cómo se trató la pandemia en Corea del Norte? Bueno, Corea del Norte dice que no tiene casos. y eso, bueno, es creíble. Creer o no creer. La ubicación geográfica lo favorece en realidad, porque si miran el mapa, en realidad por la ubicación geográfica de la península, justo la parte norte vendrá a ser la zona de Harbinden, ¿no? Dantong, esa ciudad no estaba de China, ¿no? Que es la ciudad limítrofe con Corea del Norte, no estaba muy afectada al inicio de la pandemia. La pandemia, estalla este brote muy lejos de la zona de donde está ubicada la parte norte, cerca de Corea del Norte, en China, y ellos automáticamente cerraron frontera, a una frontera que tampoco es tan dinámica, ¿no? Y bueno, es totalmente aislado el país, en la parte sur, la frontera con Corea del Sur no hay forma de circular. Por lo tanto, una opción sería creerle que, bueno, que hasta ese momento, como no había habido casos importantes y se cerraron, podría tener sentido que no habría casos en Corea del Norte. Hace muy poco lo que pasó es que en China sí empezó a haber casos en esa zona de Harbin, y ahí sí se podría llegar a ver afectado si justo hay algún cruce en la frontera. Pero bueno, ellos dicen que no, de todas maneras se están fumigando, y de todas maneras Corea del Sur también se ofreció a colaborar en lo que fuera necesario en caso de que estallara el brote. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Pilar. Esperamos que poder volver a charlar con vos en alguna otra oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Acaba de pasar María del Pilar Álvarez, investigadora del CONICET, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de la UBA. Hablamos sobre Corea del Norte y la aparición y reaparición de Kim Jong-un. Algo con R. Rueda. Algo con R. Ratón. R. Algo con R. Algo con R. R. Algo con R. Quedan 2 minutitos para que sean las 8. Esto fue Algo con R. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 7 a 8. Y que también nos pueden encontrar en Spotify y en iVoox como Algo con R. Pueden escuchar todas nuestras entrevistas y a los especialistas que pasan por el aire de Algo con R. Y recuerden que estamos con una consigna colaborativa con todos los programas de esta hermosa casa. Charco de Arena y Eso que Falta. Se pueden comunicar a cualquiera de esas vías de las redes de comunicación de cualquiera de esos programas y a los nuestros para responder la consigna de esta semana, que es ¿cuál es tu sueño recurrente? Recuerden, como les dije hoy al comienzo del programa, si no quieren que suceda, sus sueños los cuentan después de desayunar. Por favor, eviten desgracias. Y a todo esto yo me pregunto, ¿cómo cambió tu vida ahora que vino el comunismo? Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.